Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. A 48 días de concluir su mandato, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha solicitado licencia al Congreso para separarse del cargo. Hoy, primero lo hizo en un medio de comunicación nacional y horas más tarde envió la solicitud al Congreso. Ya fue recibida esta petición de separarse por parte de la presidenta del Congreso del Estado de Veracruz. Ahora solo tendrán que darle cauce formal y posteriormente determinar quién será el gobernador sustituto. Hace 12 años iniciamos la lucha por el cambio en Veracruz, dice el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares al reaccionar el día de hoy en conferencia de prensa a este anuncio realizado por el gobernador Javier Duarte de separarse del cargo, pero además de negar las acusaciones en su contra y calificarlas de falsedades. Obviamente en la región hay reacciones. Los alcaldes dicen que van a trabajar con quien sea designado por el Congreso. En algunos otros municipios hay preocupación porque hay recursos federales que están atorados en el estado y se preguntan ahora quién va a dar la cara para resolver todos estos problemas. Les tendremos en redes sociales, por supuesto, este tema, pero también la conmemoración de la Hispanidad o el descubrimiento de América. Hay información sobre el tema, hay información también sobre la representación de México en el mundo, es decir, a través de una línea aérea, la cultura mexicana va a estar presente en todo el orbe. Con esto y más, comenzamos esta tarde la segunda emisión. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la multitud cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Nuestras Noticias, este día miércoles 12 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias, Éxtasis Digital 102.7 y 100.9 Romántica. Gracias por estar con nosotros cuando son ya la 1:05 p.m. Pues ahí entramos de lleno dándole seguimiento a la información que bien hemos dado a conocer desde nuestra primera emisión de noticias con nuestro compañero Larión Abad muy temprano, cuando ya había reacciones de este anuncio, vamos a irlo puntualizando así, que dio a conocer el gobernador Javier Duarte en un noticiero de televisión a nivel nacional, para ser específicos, en el noticiario televisivo de Carlos Loret. Ahí anunciaba en entrevista algo que pues muchos especulaban, que muchos pedían, otros no están tan de acuerdo, pero que finalmente llegó, que es el anuncio de separarse del cargo de gobernador de nuestro estado, para, como lo dijo en la entrevista, hacer frente a las investigaciones y a las acusaciones que él ha calificado de falsas. Llegó el momento, llegó el anuncio y con ello pues empezó también pues toda una reacción en torno a que, bueno, si se va el gobernador solamente electo, ¿quién va a quedar en su lugar, no? ¿Y cuál es el procedimiento? Ya lo iremos platicando. Vamos con Paco de Luna, quien precisamente nos tiene desde Xalapa, desde la capital de Veracruz, que hoy adquiere una relevancia todavía mayor a la que de por sí ya tiene, porque ahí está el Congreso, porque tendrán que decidir el futuro del estado, administrativamente hablando, en los últimos 48 días de esta gestión que está por terminar. Él tiene el resumen de las declaraciones y del anuncio hecho esta mañana. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció que este miércoles 12 de octubre pedirá licencia ante el Congreso del Estado para separarse del cargo a 48 días de que termine su administración. Explicó en cadena nacional que la determinación es para poder enfrentar las denuncias en su contra, mismas que se investigan en la Procuraduría General de la República y también el Servicio de Administración Tributaria. Precisamente a raíz de esta situación es que he tomado la determinación de el día de hoy solicitar al Congreso del Estado licencia para poder separarme del cargo de gobernador del estado. ¿Por qué lo hago, Carlos? Porque Veracruz no necesita un gobernador de medio tiempo. Necesita un gobernador de tiempo completo. Y no puedo estar atendiendo las denuncias que, por cierto, el único que me ha denunciado hasta ahora es el candidato electo del PAN, gobernador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, contra, y necesito el tiempo precisamente para atender estas denuncias. Ya es el momento de poder atender, dar la cara, enfrentar estas denuncias, y no puedo si sigo estando gobernando por un lado y por otro lado atendiendo esta situación, estas circunstancias. Son las únicas... ¿Hoy se va usted del gobierno de Veracruz? Saliendo de aquí, Carlos, presentaré ante el Congreso la solicitud de licencia para separarme del cargo de gobernador a 48 días de terminar mi administración. También dijo que de esa manera responderá a los señalamientos de presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito denunciados por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Un tema de responsabilidad, Carlos, de poder atender esta situación, estas circunstancias, las infamias, las calumnias, las denuncias sin fundamento. Tú acabas de mencionar algunas de ellas. Un breve resumen. A ver, 25 casas, ¿cuáles casas? Una serie de infamias sin sustento, y que eso dio origen precisamente a la investigación que obra en mi persona por parte de la Procuraduría General de la República y del SAT. Pero quiero decirlo, viene a partir de una coyuntura política, de una campaña política que fue la que se desarrolló en Veracruz. A partir de ese momento se presentan las denuncias y las instituciones encargadas de ello tienen la responsabilidad de investigar lo que se denuncia. Yo estoy muy claro, yo estoy muy tranquilo, estoy con la conciencia totalmente tranquila, en el sentido de que no tengo nada que ocultar. Mi patrimonio es público, mis declaraciones patrimoniales han estado y son de manera y no tienen ninguna variación. Ahorita yo... También comentó que ha sido víctima de calumnias e infamias como el ser dueño de 25 casas o de estar vinculado con 33 empresas inexistentes. Aseguró que se trata de una decisión personal y que no recibió presiones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y mucho menos por parte del Partido Revolucionario Institucional. Para NN Nuestras Noticias, desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Bueno, esto era muy temprano, donde el gobernador hacía el anuncio. Creo que lo más importante de todas las declaraciones es el anuncio de que se va, que solicitará licencia. Lo demás, obviamente, tendrá que investigarse. Seguramente hasta ahora hay mucho debate sobre lo que dijo y lo que no dijo, si se le cree o no se le cree. Solo hay que puntualizar que, aunque efectivamente aún no hay denuncias, no solo se le investiga por las denuncias presentadas por el hoy gobernador electo, sino también por la inexistencia de empresas contratadas. Ayer le dábamos lectura a este documento que el propio órgano de fiscalización superior de Veracruz detectó. En 55 empresas inexistentes a las que se les contrató diversos tipos de servicios sin que se entregaran los insumos. De eso y todavía más, ¿no? Estamos hablando de 14 mil millones de pesos más las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que no están solventadas. Hoy muy fácilmente dice Javier Duarte de Ochoa, todavía gobernador, pues hay que sesionar para dar entrada a la licencia, pero bueno, cuando menos por las próximas horas, dice que no es contra él, sino contra el gobierno de Veracruz, que él nada tiene que ver. Bueno, pues entonces ahora resulta que el gobierno de Veracruz no tenía un responsable, ¿no? Un ejecutivo. Por eso es el poder ejecutivo, porque es el que se encarga de aplicar y tiene responsabilidad en la aplicación o no de los recursos. Pero ya la autoridad lo tendrá que determinar. Solo que hoy suena muy fácil decir, ya me despego y pues ya, adiós con aquel asunto, ya no me toca a mí. Bueno, pero resulta que además también hacemos el análisis de los malos pasos del gobernador hasta para irse. Primero lo hace público en los medios de comunicación y luego envía la comunicación al Congreso, faltándole al respeto al Poder Legislativo de Veracruz. Hoy lo vamos a documentar en un momento. Consultamos a diputados muy temprano, justo cuando se hacía el anuncio. Usted sabe, no, en el PAN nada, en el PRI nada, en el Verde nada. Nadie sabía, ni la presidenta del Congreso a las 8:30 de la mañana sabía que el gobernador tenía la intención de pedirles licencia al cargo. primero lo fue a decir a México, a un noticiero nacional, además a México, cuando le tuvo que haber dado la cara a Veracruz en un mensaje desde el Palacio de Gobierno, y desde ahí tener, dicen, creo y compartimos esa idea, tener el valor de aceptar que el tiempo se había terminado y que había que enfrentar estas denuncias. Pero bueno, horas más tarde, pero muchas horas más tarde, a eso de las 11:30 de la mañana, llegó la solicitud al Congreso. La presidenta del Congreso, Octavia Ortega, le dio lectura a esta carta donde solicita licencia. Escuchemos. Mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, presente. Javier Duarte de Ochoa, en mi carácter de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado, solicito a la Diputación Permanente de esta Honorable Soberanía autorice al suscrito licencia para ausentarme de mi encargo a partir del día de hoy y hasta la conclusión del periodo de mi mandato. Durante mi desempeño como gobernador constitucional de nuestro estado, he procurado en todo momento servir al pueblo veracruzano fielmente y al máximo de mis capacidades. Servir a nuestro entrañable estado ha sido el mayor privilegio y el más alto honor de mi vida. Agradezco a la sociedad veracruzana por la confianza depositada en mí para el ejercicio de este trascendental responsabilidad. Atentamente, doctor Javier Duarte. Bien, es la lectura de la carta, es lo único que dijo la presidenta del Congreso. En unos minutos más vamos a estar contactando a diputados, pues para conocer lo que sigue, ¿no? Digo, ya que además, una vez más, los trapeó, los utiliza para escape ya después. Lo comentaba hace un momento y recibimos mensajes en ese sentido. ¿Qué ha hecho bien el gobernador Javier Duarte? De principio a fin, ni en el momento de salir cumple con las instituciones y con las formalidades. No estamos en contra de que lo haya hecho público en los medios de comunicación, pero ¿por qué primero va a la Ciudad de México? Una vez más muestra, pues, pudiéramos decirlo así, su desdén hacia el estado que gobernó 5 años y 10 meses, porque primero debió haber enviado la comunicación al Congreso, la solicitud, y si usted quiere simultáneamente dar la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, ahí era lo conducente, y después de ahí, pues todas las entrevistas que él quisiera o no quisiera dar, o todos los tweets, que es a lo que nos tiene acostumbrados últimamente el gobernador. Hoy, pues hay quienes dicen, por ejemplo, la Canacar dice, bueno, presentó licencia, pero Javier Duarte ya no estaba gobernando Veracruz, ¿no? Hoy hay muchas expresiones en ese mismo sentido, de que al final, pues bueno, da igual que se vaya, y digo, ¿por qué señalan esto? Da igual que se vaya o que se quede, porque al final el quebranto financiero ahí está, ¿no? Hoy he consultado a algunos alcaldes que dicen, bueno, sí, pero la preocupación es que nosotros tenemos pendientes con este gobierno que ahora ¿quién va a enfrentar? No sabemos si quien sea designado por el Congreso llegará y dirá, pues no tengo conocimiento de qué me están hablando, déjenme investigar, déjenme ver, y faltan solo 48 días. Es una muy buena ruta de escape que, aunque muchos la pedían, dicen ha llegado también en un momento donde complica la transición, ¿no?, de gobierno. Pero además, donde seguramente, y hay voces también, hay que decirlo muy claro, sospechan pueda intentar, pues, huir del país, abandonar territorio nacional ante las acusaciones en su contra, que no solo son, hay que recordarlo, del gobierno. Esa es una de las denuncias presentadas, pero hay una investigación de la PGR, hay una investigación del SAT, hay una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, que todas están vinculadas al mal manejo de recursos públicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Y como ya, y lo reitero, ya no les quedaba de otra, porque el Orfis, que todo le aprobó en esos años, pues ya en el 2015 pues tuvo que aceptar que las cosas estaban mal y ha detectado el Orfis, es decir, el órgano de Veracruz de fiscalización, no la Auditoría Superior, sino el de Veracruz, ha detectado 14,000 millones mal utilizados. Lo dice claro el documento, que no está claro si se gastó o en qué se gastó. Es decir, hay sospechas de que el recurso fue para otros fines y no para los etiquetados, ¿no? Ya lo leíamos ayer. De las áreas que principalmente tienen desfalco está Cede Sol, que en su momento encabezó Beto Silva, debemos recordarlo, hoy es diputado federal y según es vocero del gobierno de Veracruz, aunque ni Pío ha dicho de, y digo literalmente Pío por el pajarito azul, ¿no?, que es muy, muy socorrido por esta administración, no ha habido un solo tuit al respecto, pues, de esta decisión que ha tomado el jefe de ese equipo el día de hoy. Vamos a la pausa, una 17, hay muchas más reacciones, después del corte las vamos a comentar. se necesita una poca de gracia. ¿Y qué más? Una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. ¡Arribita! Ay, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la banda, cuando canto la banda me siento ufano, porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano. Y arriba y arriba, ay, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, ¿qué cosa es? Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita. Y arriba y arriba, ay, arriba y arriba y arriba y ay, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos ponen el alma, que nos ponen el alma, no sea alegría. Arriba y arriba, arriba y arriba y arriba y ay, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti. Aquí viene la bamba de Santa Cruz, una tierra muy vieja de Veracruz. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, estamos de regreso con más información en esta segunda emisión de noticias aquí en Radiorama Poza Rica para platicar con el diputado local Tonatiuh Pola Estrada, quien obviamente ha recibido, al igual que todos los diputados, esta noticia. Tonatiuh, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis Omar, te saludo con gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a Poza Rica y a toda esa región tan importante de Veracruz. ¿Qué sigue después de que ha llegado la solicitud de licencia del gobernador a la presidencia del Congreso? Mira, ya es oficial. Primero nos habíamos entrado por la televisión, ya es oficial, a las 11 de la mañana con 18 minutos llegó. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, seguramente la Junta de Coordinación Política se va a tener que reunir en las próximas horas y dar entrada a esa solicitud del gobernador. Quiero aclarar algo, Javier Duarte sigue siendo gobernador hasta que el Congreso no determine lo contrario. Hoy tenemos una sesión a las 5 de la tarde, pero es para el tema del presupuesto del próximo año del Congreso. Porque, bueno, hay compañeros de los medios que saben que estamos citados, pero quiero aclarar que no estamos citados para ese asunto. Y seguramente en las próximas horas la Junta de Coordinación va a determinar cuándo sesionaríamos de manera extraordinaria para hablar de la licencia de Javier Duarte, si se acepta o no. Y si se acepta, pues nombrar el gobernador interino. Esto ya ha ocurrido otras ocasiones en el Congreso Veracruzano, Luis Omar y público que nos escucha. En 1988, don Fernando Gutiérrez Barrios pidió licencia al cargo de gobernador para incorporarse como secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. Ahí él sesionó el Congreso horas después de María y nombró a Dante Delgado como gobernador sustituto. Dante Delgado era el secretario general de Gobierno. Eso es lo que va a ocurrir en las próximas horas una vez que las fuerzas del Congreso determinen cuándo podría ser esta sesión extraordinaria. ¿No estaríamos hablando de que fuera el día de hoy entonces? No descarto que sea el día de hoy, pero también vería yo muy apresurado el tema. Repito, Javier Duarte sigue siendo gobernador hasta que el Congreso no determine lo contrario. Claro. ¿No? Entonces, no descarto también si nos convocan en la noche, en la madrugada, en ese sentido. Pero la sesión de las 5 de la tarde hasta el momento es convocada para un tema del Congreso, que es el tema del presupuesto. ¿El punto se pudiera incluir unos minutos antes? Podría ser. Pero como son temas muy diferentes, no sé si se acuerda eso por la Junta de Coordinación. En las próximas horas voy a estar atento con ustedes para estar informando lo que de manera oficial va a ocurrir, porque es un hecho muy importante para todos los veracruzanos. Ahora bien, independientemente de que fuera hoy, seguramente tiene que ser lo más pronto posible. ¿Qué se requiere ya en el caso de que se apruebe la licencia y entra ahí la discusión de el gobernador sustituto? ¿Cuál es la mecánica? Tiene que salir del Congreso, de las propuestas al interior del Congreso. ¿Pudiera ser el secretario de gobierno? Pudiera ser. Pero no es el único, ¿no? Pero no es el único. Pudiera ser hasta un diputado. Pudiera ser Garrido, que se ha mencionado. Pudiera ser un diputado, pudiera ser cualquier secretario de despacho. ¿Se requiere mayoría calificada? Vamos a revisar al interior exactamente los requisitos y para dártelos bien a conocer, okay. No quiero caer en un error, pero lo importante obviamente es que esté la mayoría de los compañeros, ¿no? Por supuesto. Ahora, en la lectura política, bueno, tú perteneces a la bancada del PRI, seguramente sí. Tendrán una opinión sobre lo que hoy ha determinado el gobernador. ¿Cómo lo reciben ustedes? Además, de manera sorpresiva, primero en los medios y luego ustedes. De manera sorpresiva, sin duda. Pero te quiero decir algo. Creo que Javier Duarte, con lo que escuchamos en la mañana, es congruente. El ponerse a disposición de las autoridades competentes y de enfrentar las acusaciones. Quiero aprovechar estos micrófonos, te lo digo a título personal, pero seguramente voy a coincidir con muchos de mis compañeros, que Miguel Ángel Yunes Linares también tiene que ser congruente. Y ojalá su primer acto de gobierno sea también pedir licencia y enfrentar a las autoridades. Yo creo que los veracruzanos, un gobernador sin cuestionamientos, sin denuncias, sin acusaciones, y sería un acto de honestidad y de congruencia política por el bien de la política mexicana y veracruzana, que también Miguel Ángel Yunes Linares pidiera licencia una vez que asuma el cargo, y que sean las autoridades las que determinen si es culpable o no de los delitos que también se le acusan. Muy bien, pues te agradezco, Tonatiuh Pola, diputado local del PRI, esta entrevista, este enlace, y estaremos muy pendientes pues de todo esto que se está generando a partir del anuncio hecho esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo, Luis Omar, un orgullo escucharte y a todo tu auditorio. Igualmente, diputado, buenas tardes, estamos en contacto más adelante. Saludos a Poza Rica, Papantla y toda la región. Igual, desde aquí para allá, para Jalapa, donde están pues muy ocupados el día de hoy. Gracias, estamos en contacto más tarde en nuestras siguientes emisiones con el diputado Tonatiuh, que hoy nos ha permitido platicar de este tema y, por supuesto, es diputado de la bancada del PRI, por eso lo puntualizaba, pero escuchamos a todas las voces, ¿no?, de lo que se genera el día de hoy, obviamente, y lo vamos a escuchar lado del PAN, pues le dan todas las gracias a Dios y a todas las fuerzas espirituales que ya finalmente la decisión haya llegado, ¿no?, y que ya se vaya Javier Duarte. Hay, sin duda, muchas reacciones al respecto. Por cierto, digo, ya que se hablaba del gobernador electo, pues hizo ya mención de que esta lucha está concluyendo después de 12 años de buscar justicia, de buscar transparencia en Veracruz. Así lo dijo hoy al mediodía, después de conocer esta noticia de la licencia del gobernador Javier Duarte. He llegado a la médula de la corrupción. No quieren que llegue a gobernador porque saben que tengo información que cimbrará a México y que a partir de que tome posesión del cargo tendré los instrumentos para profundizar aún más en el conocimiento del destino final de los recursos robados a los veracruzanos. Intentaron impedir que tomara posesión del cargo, pidiendo que se anulara la elección. Hoy resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Han presentado un sinfín de denuncias y las seguirán presentando. Han volcado sobre nosotros todo el poder y nos hemos defendido con valor y con determinación. Sé que viviremos 48 días de alto riesgo en todos los ojos, pero tomaré posesión como gobernador del estado de Veracruz y desde ahí haré todo lo posible para que los veracruzanos vivan mejor, para que la situación cambie. Para eso fui electo. Javier Duarte se va con las bolsas llenas y deja un Veracruz incendiado. Le vaciaré las bolsas para devolver a los veracruzanos lo robado y apagaré el incendio para recuperar la paz y la tranquilidad. Duarte se va para defender sus intereses personales y los de su banda. Nada que aplaudirle, por el contrario, mucho que demandarle. Primero de diciembre, desde el Congreso del Estado, enviaré un mensaje de cambio a todos los veracruzanos. ávidos de salir de la brutal crisis que enfrentamos. Un mensaje de aliento, de optimismo, pleno de energía positiva para enfrentar una realidad agobiante que hoy nos afecta a todos. Ahí daré a conocer también datos sobre la realidad de la corrupción en Veracruz, que al igual que la humedad, penetró por todas partes. Bueno, fue lo que comentó el gobernador electo Miguel Ángel Yunes hoy al mediodía, hace apenas una hora y media, estaba iniciando esta conferencia de prensa. Pero lo importante de todo esto es qué piensan los veracruzanos, ¿no? Los ciudadanos, cómo perciben esta información y la realidad que estamos viviendo. Jazmín Morales hizo este sondeo sobre lo que preocupa y cómo recibimos esta noticia hoy en Veracruz. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Isamar, y buenas tardes al auditorio. Ciudadanos ven que la solicitud de licencia que realiza Javier Duarte para separarse del cargo es con una puerta de escape. En un sondeo realizado a diversos ciudadanos de Poza Rica señalaron que el gobernador solamente está buscando huir del país. Pues yo considero que si pues, tiene responsabilidades, pues que se le apliquen, ¿verdad? Sería formidable. Entonces lo ideal sería que se mantengan en el país, vamos, ya no sea en el estado de Veracruz, ya que definitivamente si ya no puede con el paquete en el cual se metió él mismo, en los problemas en el que él mismo se metió, no tiene nada que hacer ya desde el gobierno total, y ya le quedan todo 48 días. Sí, ahora, si lo está haciendo con la finalidad de salir huyendo, pues también está mal. Tiene que ver también a enfrentar lo que él mismo cometió. Bueno, que lo pague. Claro. Sí, porque pues hizo cosas buenas, qué bueno, ay, gracias, ya se apoyó a los estudiantes, ya. Si hubo fuentes de trabajo, que a todo dar, ya, gracias, ya. Pero si algo debe, que lo pague, ya. Si, claro. Si nos dañó a todos nosotros, a todo lo que se dice al Estado, pues que lo pague. Actuación en este momento, pues considero que es tardía, ¿no? Ahora tendríamos que preguntarnos si ahora qué sigue, si la misma complacencia se va a seguir tolerando, pues en ocasiones hasta se puede decir, ¿sabes qué? Pues renunció para irse anticipadamente, ¿no? Porque al final, si ya viene toda esta situación, imagínate, ¿qué podríamos estar esperando como ciudadanos? Pues opino que son situaciones que se están dando por el marco legal, por la, pues todo el entorno político, pero en realidad pues es una gran decepción, ¿no? O sea, no, yo como ciudadana lo que más desearía es que no nada más a él, sino a todo el gabinete, se le hiciera una revisión, ¿no? Estamos, yo insisto, como ciudadana, viviendo esta situación crítica, ¿no? No hay empleo y estamos todos en un estado anímico terrible, ¿no? Te diré, mal, muy mal. Si te la aceptan, muy mal. ¿Por qué? Pues porque se supone que debe de terminar y de entregar como debe de ser. ¿Usted cree que debe de concluir el mandato? Yo supongo que sí, porque eso de que renuncian al ratito, se despiden y para encontrarlo. En el sondeo, los ciudadanos mencionaron que es importante que se investigue a fondo al gobernador y al gabinete, y de ser hallados culpables se les castigue conforme a la ley. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Bien, y como si fuera un dinosaurio que da coletazos y no quiere morir, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, descartó que se le pueda dar entrada a la solicitud de licencia del gobernador Javier Duarte de Ochoa durante la sesión extraordinaria de este miércoles. Dice que todavía no es momento, que pudiera ser mañana, que pudiera ser otro día. Escuchemos al maestro Juan Nicolás, que como que se niega a creer lo que está ocurriendo, ¿no? Rápidamente vamos y luego vamos a la pausa. De la licencia, hoy hay una sesión extraordinaria. Legalmente a un interino. Lo sé como los vieron ustedes. Uh-huh. Vía entrevista de televisión que le hizo Carlos Lórez de Mola, y por lo tanto yo espero a reunirme primero con el gobernador del estado. Uh-huh. Para conocer de él la situación que presentó ante el país en relación a su renuncia. Y una vez eso, ya estaré en condiciones de poder con toda expresar a ustedes lo que me pregunten. No la cámara. Pero hoy va a estar en pleno, ¿no? Que lo reciba en la permanente para turnarlo. Y otra cosa ya es la cuestión de la determinación. Bueno, escuchamos a un Juan Nicolás Callejas confuso, esta entrevista previa, por supuesto, digo, la más actualizada que tenemos es la de acabamos de hacer justo con el diputado Tonatiuh Pola, pero igual las situaciones todavía de que, bueno, ya formalmente a las 11 de la mañana con 18 minutos se recibió la solicitud, la entrevista fue muy temprano, antes de las 8 de la mañana, 8 y fracción estaba al aire todavía, y hasta las 11 dijo él que saliendo del estudio enviaría el documento, saliendo del estudio, ahí en Chapultepec, bueno, un champurrado, un tamal de mole, ¿cómo es? Una torta de elote, de tamal, y ya después, bueno, no, pues, porque además ni siquiera fue a presentarlo él. Pero vamos a la pausa y regresamos con más información. Se necesita una poca de gracia. ¿Y qué más? Una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba. ¡Arribita! Ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, me siento ufano. Porque sé que ese himno, porque sé que ese himno veracruzano. Y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba, y ay, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Rápidamente vamos con más información y reacciones de esta información que se genera muy temprano, la separación que se dará pues el día de hoy o el día de mañana, como ya lo han explicado los diputados, del gobernador Javier Duarte de ese cargo. Bien, en Poza Rica el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz dice que es respetable y que por supuesto como ayuntamiento pues van a trabajar con quien los próximos 48 días asuma esta posición y luego, por supuesto, con el nuevo gobierno. Escuchemos el reporte de Toño Cruz. Es respetable la decisión del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de solicitar licencia. Si así lo cree conveniente de hacerlo, el ayuntamiento de Poza Rica mantendrá una relación con quien sustituya al gobernador, dijo el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Pues parte de las noticias habla de que la idea de enfrentar ya estos detalles al margen de ser gobernador, pues esperemos que en determinado momento siga fluyendo las cuestiones dentro de la administración pública del gobierno estatal. ¿Cómo queda la relación de Poza Rica con el gobierno del estado? ¿Perdón? ¿Cómo queda la relación de Poza Rica con el gobierno del estado? Pues pensamos que debe continuar bajo el mismo esquema. La verdad que la salida, si se da la salida del gobernador, pues no será más que la situación de sustituir y alguien que retome el puesto para pues continuar ya el espacio breve que queda, sobre todo en estos momentos, ya, yo creo ya para finiquitar ya únicamente lo que es esta administración. ¿Qué consideraciones dan a la decisión que toma el mandatario? Pues es muy respetable, definitivamente si él considera que este es el mejor esquema, yo creo que está pulsando que debe ser que era donde puede responder de mejor forma. Esperemos que así sea. ¿Haya deudas del gobierno del estado con el ayuntamiento? En este momento no, vaya, son las cuestiones normales y naturales que traemos por entregas de partidas presupuestales que han ido llegando. No, de hecho ya no, ya esto se entregó desde el inicio de año, ahorita es la continuidad de los programas. Pensamos que ya el espacio que queda es únicamente pues para finiquitar, ya lo demás tendrá que continuar, esperamos, bajo las normalidades en las que hemos venido trabajando. Prácticamente los recursos que el gobierno municipal ha solicitado ya se hicieron. En un tiempo muy breve tomará posesión un nuevo gobierno estatal y con él se gestionarán recursos para Poza Rica. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. También el excandidato a gobernador y diputado federal Cuitláhuac García opinó sobre esta solicitud de licencia. Él dice que el juicio político debe continuar y que la rendición de cuentas importante, no esto que él considera solamente un show por parte del gobernador actual de Veracruz, Javier Duarte. Perseguidos por agentes de su gobierno y finalmente resultaron asesinados estos periodistas. Creo que él tiene que responder también por los levantones, por todos los asesinatos que se dieron durante su gobierno, puesto que estando él como ejecutivo, a su cargo tenía la Secretaría de Seguridad Pública y al menos por omisión tiene que responder. Evadió su responsabilidad de brindarle a todos los veracruzanos seguridad. También tiene que explicar dónde está el dinero. No solamente se trata de que lo juzguen y de que esté un par de cárceles, sino también de que devuelva lo que se llevó. Y para eso era muy importante el juicio político que estábamos llevando a cabo en la Cámara de Diputados, los de Morena. Ahí interpusimos un juicio político que lo iba a señalar por todos estos hechos, no solamente por corrupción. Desafortunadamente, corrupción es un delito que está tipificado como una falta administrativa grave y que puede prescribir la pena, puede también librarse en pocos tiempos de cárcel o también puede tener derecho a fianza. Incluso no se le puede obligar, no se le podría obligar a que devuelva lo que se robó. Por eso era muy importante el juicio político. Con esta solicitud de licencia, pues está evadiendo también el juicio político que le estábamos llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Okay. ¿Y para usted quiénes más también deben ser juzgados, además de los 29 funcionarios que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación? Yo espero esto no se más en un jalón de orejas y unas cachetadas a Duarte y finalmente se vaya libre con todos sus millones. Esa es la preocupación, no solamente de Cuitláhuac García, diputado federal de Morena, sino de pues todos los diputados federales, diputados locales y actores de oposición en torno a la situación que vive Veracruz, ¿no? Que al final sea una puerta de escape. Decía Tonatiuh Pola, retomando la entrevista que acabamos de hacer hace unos minutos, que esto ya había ocurrido, que en su momento don Fernando Gutiérrez Barrios también pidió licencia, pero las circunstancias son diametralmente opuestas, ¿no? Don Fernando pidió licencia, el secretario de Gobernación de este país no salió por la puerta de atrás, que es lo que pudiéramos interpretar de esta salida, ¿no? Cuestionado, señalado, investigado, denunciado, y no es para adquirir un nuevo puesto, ¿no? Bueno, Dante Delgado, lamentablemente sí, terminó en la cárcel, ¿no? Sí, así es, porque finalizó, ¿no? Esas historias de Veracruz truculentas. Pero digo, comparando el tema de la licencia, pues nada tiene que ver una con otra, ¿no? Aquí es una licencia totalmente, en circunstancias diametralmente opuestas, ¿no? No creo que le den un puesto, a lo mejor le dan un puesto, pero de chicles, para que empiece a recuperar los 35 mil millones que dice él, hoy dijo que no se robó. Dice que no se robó, pero yo creo que no es de dichos, yo creo que es de pruebas, porque dice el auditor que con un fotógrafo y unos sobres vacíos, ¿no? ¿Se te acuerdas, Rafa, que dijo el auditor que pues que no le ha solventado, ¿no? Y que seguimos en la misma. El dinero, dice él, dice, no me lo robé, pues entonces, ¿dónde está? ¿No? Que diga dónde está. De las empresas fantasmas, dice que el SAT es el que... Sí, de las empresas, y ahora... No, y de hecho, antes de ir a la pausa, muy rápidamente, comentarle que a lo que nos tiene acostumbrados el gobernador, en Twitter, en su cuenta, ya emitió una comunicación, donde dice que Veracruz necesita un gobernador de tiempo completo y que por lo consiguiente se separa del cargo para responder a las falsedades Sí, nada más que las acusaciones no son solamente de Miguel Ángel Yunes, son de varias instituciones del gobierno federal que están investigando estos acontecimientos de probable corrupción en el estado de Veracruz. Lo hizo hoy después de esta presentación de licencia. Realmente son, hay varios temas de análisis, como ya lo hacía yo al principio, ¿no? Indebidamente hasta para irse, porque primero lo hizo público en un medio y luego le avisó al Congreso, ¿no? Como si el Congreso no fuera un poder que mereciera todo su respeto y consideración. Hoy finalmente le decía que el gobernador presentó esta solicitud y, e hizo este, esta comunicación a través de Twitter hace algunas horas, ¿no? Bueno, de hecho hoy ya comenta, Veracruz requiere un gobernador de tiempo completo, lo he sido más de 5 años, 10 meses, es tiempo de encarar con la verdad falsas acusaciones. Esto fue hoy, hace algunas horas, y luego también hay otro donde el gobernador sube la solicitud de licencia y un último que dice como una especie de despedida, dice: servir al pueblo veracruzano ha sido un privilegio y el más alto honor de mi vida. Es el último tuit del gobernador hasta esta hora. Vamos a la pausa y regresamos. Se necesita una poca de gracia, ¿y qué más? Una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba. ¡Arribita! Ay, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento ufano, porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano. Y arriba y arriba, ay, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, 1:53, y vamos por supuesto a lo más comentado en las redes sociales, desde luego el tema que hemos ya abordado y otros más con Rafa Fernández. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Lizo Mari, buenas tardes al auditorio. Es lo que circula en las redes sociales. El día de hoy hace su llegada a Quetzalcóatl a las 15.45 horas al aeropuerto de la Ciudad de México. Es el primer avión Boeing 787-9 de Aeroméxico que es traído desde el centro de entregas de Boeing en Washington. Este avión contará con 21 pictogramas inspirados en artesanías como alebrijes, el textil y trajes típicos de las culturas totonaca, maya, azteca y olmeca. Estos diseños fueron escogidos por la empresa de 400 propuestas de artistas mexicanos que se realizó en el año 2014, saliendo ganador el diseñador gráfico veracruzano José Manuel Escudero. El avión a su llegada será bautizado con agua tratada por 2 camiones de bomberos, formando un arco de agua por donde pasará la nave, la cual promoverá la cultura mexicana en un primer viaje planeado a Madrid. Después viajará el avión Quetzalcóatl a otros lugares como Europa y Asia. En un día como hoy, unos llegan y otros se van. En un día como hoy, Cristóbal Colón llega a las Indias Orientales en el año de 1492. Y en un día como hoy, pero del año 2016, el gobernador del estado de Veracruz, el doctor Javier Duarte de Ochoa, solicita licencia para separarse de su cargo. En el avión. Cristóbal Colón, famoso por haber realizado el descubrimiento de América y haber llegado a las islas de Guananí, actualmente en las Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Efectuó 4 viajes a las Indias, denominación del continente americano. Se le considera el descubridor de un nuevo continente, por eso llamado el Nuevo Mundo para Europa, al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Este hecho impulsó decisivamente la expansión expansión mundial de la civilización europea, la conquista y colonización por varias de sus potencias del continente americano. Su apellido es un ícono mundial que inspiró innumerables denominaciones, como la de un país, Colombia, y de dos regiones de Norteamérica, la de Columbia Británica, en Canadá, y el Distrito de Columbia, en Estados Unidos. Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, Rafa, por las redes sociales, lo más destacado, hasta con golondrinas y todo el asunto. Vamos al reporte del tiempo rápidamente para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Bien, este mediodía saludamos a Emanuel Gómez con el reporte. Emanuel, adelante, buenas tardes. Muy buena tarde, un placer saludarlos. Pues bien, mira, en la zona norte del estado de Veracruz, la nubosidad, menor espesor, incluso periodos de sol importantes se han estado ya presentando, aún así las temperaturas pues recuperándose lentamente. En la zona de Tuxpan, 30.6 grados Celsius, es el único dato de la porción norte del estado de Veracruz, mientras que en el resto, en el puerto de Veracruz, 31.7, en Jalapa 25.3, Orizaba 26.7 y en Coatzacoalcos 28.5 grados Celsius. Pues el pronóstico para las siguientes horas, especialmente en la zona norte de la entidad, hay nublados que se están desarrollando en la vertical y que podrían dejar algunas lluvias o chubascos. Esto frente a la costa, en las siguientes horas pues podrían irse acercando gradualmente y dejar algunas lluvias o chubascos aislados sobre zonas costeras del norte del estado de Veracruz. En el resto de la entidad veracruzana, zona costera central y porción sur, es en donde estimamos que las lluvias pues estén presentándose. Incluso en estos momentos ya hay algunas áreas de lluvias y tormentas, especialmente hacia la zona sur del estado, hacia la zona de Alvarado, y posiblemente también se estarán presentando hacia la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Mientras que en la región montañosa central, pues aunque la nubosidad es de menor espesor, podría dejar algunas lluvias y chubascos aislados en el transcurso de las siguientes horas. En los siguientes días, al menos en las siguientes 24 a máximo de 48 horas, se prevé que este tipo de condiciones estén dominando en el estado de Veracruz, con las lluvias más importantes, tanto en la zona sur de la entidad como también en zonas costeras del estado de Veracruz, hacia lo que es la zona de Guayacocotla, Poza Rica, Coyutla. También no se descartarían algunas lluvias, especialmente en horas de la tarde-noche o probablemente a primeras horas de la mañana. Y hacia el fin de semana lo que esperamos es de que el potencial de lluvias disminuya, ahí sí ya generalmente en todo el estado de Veracruz, y estaríamos esperando tanto periodos de sol más prolongados como temperaturas diurnas más altas. Así es que, pues ese es el pronóstico de esta tarde. Gracias, Emanuel, por el reporte, muy amable. Antes de finalizar, sobre el tema que hemos abordado el día de hoy y que ha sido noticia a nivel nacional, bueno, una vez que se dé entrada, porque, bueno, están todavía ahí por sorpresa, recuperándose de la misma sorpresa, si es que así es, ¿no? Nos llama mucho la atención que esto no se sepa, cuando menos en la presidencia del Congreso, cuando menos en la Junta de Coordinación Política, ¿no? El Pleno puede que no, pero se nos hace muy extraño que Juan Nicolás Callejas, que la presidenta Octavia Ortega, no tuviera ni idea de que el paso se iba a dar hoy, ¿no? Bueno, ante ello, cuando se dé entrada, vienen los nombres. Se habla de Flavino Ríos, secretario de Gobierno, aunque el PAN dice que no votarían a favor de ningún cercano a Javier Duarte. Se habla muy fuerte de quien sí pudiera tener consenso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Ortiz Mayagoitia, pudiera ser ahora nombrado gobernador sustituto para los próximos 48 días, ¿no? O, puede ser cualquiera, pero no creo que sea Cuitláhuac, por supuesto que no. No creo, la verdad, porque pues está ahí también el voto de los panistas, perredistas, priistas, ¿no? Pero y se menciona a Francisco Garrido, diputado local también. Como lo dijo Tonatiuh Polo, puede ser un diputado, puede ser un secretario, pero debe ser alguien que tenga, me decía otro diputado en la mañana, que necesita mayoría calificada para votar esta propuesta para gobernador sustituto. Ya lo platicaremos más tarde. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Muchas gracias en cabinas, Betty Bonilla en Romántica 100.9, en Éxtasis Digital 102.7, está Philly esta tarde en los controles. Y por supuesto, continúe con la programación de las 5, lo esperamos en la tercera emisión. Que tenga buena tarde. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.